Bueno, la verdad que tuvimos un fin de semana un poco trágico. Tuvimos que lamentar hasta el fallecimiento de un joven. Porque digo trágico por el hecho de que a pesar de peleas y de rivalidad entre los jóvenes, hubo mucha desidia de parte de la salud, de no haber médico de guardia, no haber quien maneje una ambulancia, el que la gente se tenga que trasladar a otros hospitales cercanos por el hecho de que no hay quien los atienda. Y no es que haya pasado solamente este fin de semana, esto es una cuestión que ya viene pasando de hace bastante, como Navidad, como Año Nuevo, fechas muy importantes y que no contamos con médicos. No mandamos nota al ministro de salud, sí, para que nos dé respuesta. Y bueno, yo no sé si qué es lo que pasa, que no responden. El director del hospital, el señor doctor Miguel Nader, tampoco da respuesta a esto. Y los médicos, que supuestamente viven en la localidad de Coronel Molde, hacen guardia en otro lugar. Entonces yo no entiendo la incoherencia. Ahora, a ver, concejal, cuénteme algo para que la gente del resto de la provincia, que por ahí no conoce Moldes, sepa qué es lo que tiene. Moldes tiene un hospital. Tiene un hospital. ¿Centro de salud? Es un hospital muy pequeño. Sí. Y que tenemos de director a un odontólogo. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es ese doctor? Miguel Nader se llama. Y que también tenemos 4 médicos que atienden, médico generalista, no hay médico con alguna especialidad en particular, y que no, los servicios de guardia, como fin de semana, feriado y fechas importantes, no, el hospital no cuenta con este personal. El Coronel Molde, a pesar de ser una localidad pequeña, es uno de los centros turísticos más importantes que hay en la provincia de Salta. Este fin de semana, cualquier cantidad de visitantes estuvieron en nuestra localidad y se vieron afectados algunos, porque a veces siempre hay circunstancias que se necesita de la atención de un hospital que no contó con la atención médica. Ahora, esto usted me decía que no es habitual, o sea que durante el año, en otras épocas también es común que no tengan la cantidad de médicos necesarios y la atención necesaria. Exactamente. Ajá. Exactamente. ¿Y ustedes han manifestado a través de una nota al ministerio? Hemos manifestado a través de notas al director, le hemos pedido respuestas reiteradas veces, hemos presentado notas y solicitó de informe al ministro de salud, a lo cual no respondieron, y como concejal ya no sabemos, digamos, qué hacer. En este caso, mi compañero y yo, en los vehículos particulares nuestros, tenemos que hacer de ambulancia, llevar a la gente que se encuentra mal a hospitales cercanos a la localidad, como a La Viña o como al Carril. ¿Qué fue lo que pasó concretamente de manera trágica este fin de semana, estos días, que tanto molestó a la gente de Moldes? Y el hecho es que han habido varios casos de chicos que, bueno, no sé si fue casualidad o qué es lo que sucedió, que han sufrido de situación de apéndice y no había ambulancia para que sean trasladados, y como tampoco hubo médico que le diga cuál era su situación. También hubo peleas entre bandos o sí. jóvenes, y tampoco estaban los médicos para que atiendan esta situación. Al igual, la policía, tenemos muy poco personal, y ahora la política del gobernador y la seguridad vial me parece muy bien, pero saca personal de las comisarías para hacer el cuidado de las rutas, y cuál descuidamos el, claro, resto, el resto de la del claro, pueblo, de la comunidad. Sí, es entendible. Entonces, sí, esto es lo que está pasando en realidad. ¿Qué pasó con el intendente? ¿Alguien sabe de la vida de este hombre? Y la verdad que desde el 30 de octubre que se declaró la destitución del señor intendente, dos veces nada más fue a la municipalidad en dos actos que se hicieron, que lo organizaba la Secretaría de Deporte, y después fue personal de ATE en solicitud de una respuesta por el pago de los sueldos. y desde allí no asiste a la municipalidad, y la justicia de Salta, que tenía que en un plazo de 10 días dar respuesta al Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? Bueno, no da respuesta. Hoy dicen que están de feria judicial. Sí. Y bueno, esperaremos, ahora tendremos que esperar que llegue hasta marzo, para que los jueces de la Corte de Justicia digan si realmente va a quedar destituido o no. Lo que sí hizo el gobierno es intervenir de alguna manera en forma encubierta al municipio, porque llevaban de paro 10 días el personal municipal, debiéndole sus haberes, y ahora la provincia de Salta, a través de su Ministerio de Economía, son los que le abonan el sueldo al personal municipal. ¿Pero quién administra, quién maneja administrativamente la municipalidad hoy? Administrativamente, mire, yo le puedo dar un panorama así. Es un caos, Coronel Molde. Está todo abandonado, calle abandonada, no hay quien vea las luminarias. Desde el Consejo mandamos nota, mandamos ordenanza, mandamos resoluciones y no nos escuchan, nadie dice nada, el intendente no responde, el senador quiere dar respuesta, pero la respuesta no es venir y decir que el gobierno o el gobernador no paga o sí paga. La respuesta es hacer las cosas como corresponde. ¿No? Ahora, cuéntele a la gente quién es el senador por su departamento. El doctor Jorge Pablo Soto. Bien, ahora quiero preguntarle, el Cabra Corral es parte de Moldes. Ahí, por esta temporada de verano, va mucha gente. Demasiada gente. Claro, si usted me está diciendo que no tienen ambulancia, que no tienen policía, que no hay nada, este realmente todo un peligro ir a Cabra Corral, entonces. Y sí, nosotros desde el Consejo solicitamos que se habiliten los puestos sanitarios, como también el puesto policial en el préstamo, para garantizar la seguridad y la salud a todos los visitantes. Mm. Bueno, yo no sé qué es lo que está pasando, que no hacen esto. Hoy se declara de que el municipio es pobre, que la municipalidad no tiene plata, pero el único responsable, señor, de que hoy Molde esté pasando esto es el señor intendente. Entonces, yo no sé por qué la justicia y el gobernador tienen que estar provocando este abandono a un pueblo que está sufriendo el abandono de su gobierno, el abandono de sus dirigentes políticos, y sobre todas las cosas, que no tenga la salud, que no tenga la seguridad como corresponde. Por la gravedad de lo que usted me está manifestando, concejal Carreras, digo, más allá de la denuncia que hace administrativamente el Consejo, por la gravedad que no haya nadie que maneje administrativamente la municipalidad, que haya deudas, que no haya ambulancia, que no haya personal policial suficiente, que sea... Hay ambulancia, bueno, no hay chofer. No hay chofer, bueno. Es lo mismo. Estamos en la misma. Lo que quería decirle es, y con la gravedad de que Moldes por el Cabra Corral sea un lugar donde convergen muchos turismo, se me ocurre que habría que declarar la emergencia, ¿no?, para ese municipio. Exactamente. Acá vienen de muchísimos lugares a visitar el espejo más importante que tiene el norte argentino. Sí. Y la verdad, el no saber atender y el no garantizar al visitante provoca que después nosotros tengamos un retroceso, que es lo que ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya, correcto. Como moldeño estamos viviendo y se está notando este retroceso. La gente ya no se queda. El turista viene, ve mucha basura, ve mucho abandono y se va. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen sus pares, el resto de los concejales? ¿Cómo se comportan con todo esto? Nosotros somos 3 concejales, mi compañero, somos 2 del Frente Salteño y 2 los que en realidad estamos peleando por esta situación, que a veces ya les somos sinceros. Nos sentimos muy impotentes, ya no sabemos. Claro, y superados, sobre todo por la falta de respuesta de los funcionarios, digo, porque si ustedes por nota le han hecho saber al ministro de Salud los problemas que hay en el hospital y no le han respondido nunca, de alguna manera se me ocurre que da impotencia, pero también da mucha bronca saber el desprecio hacia la inquietud de los moldeños por parte del ministro de Salud, ¿no? Exactamente, exactamente, porque supuestamente yo no entiendo, yo sé que la parte de salud la maneja el Ministerio de Salud, la parte de la policía lo maneja Seguridad de la Provincia, pero acá es como que estas instituciones dicen, no, eso lo ve el senador. Bueno, nosotros mandamos al senador pidiendo que por favor vea de solucionar la situación de salud. Bueno, nadie responde, nadie responde. Estamos hablando de chicos, estamos hablando de jóvenes que necesitan el cuidado, estamos hablando de familia. Ayer vino Código Rojo de Cafayate, una ambulancia con una situación grave, y querían hacer parar el molde. ¿A qué si no había médico? ¿Me entiendes? Claro, seguro. Entonces, hubo un accidente en el Cabra Corral y el director manejando una ambulancia. O sea, es algo que no se entiende. Algo que no se entiende. ¿Sí? Y digo, ¿y por qué toma esa actitud el director? ¿Tendría que denunciar lo que está pasando? Exactamente, o sea, si son cargos, o sea, si de golpe molde se le facilita tres ambulancias porque el gobernador dice que es centro turístico, entonces si hay tres ambulancias, por favor pongan choferes, no puede claro. ser que tengamos dos choferes. Ahora, ¿el moldeño siente que hay que declarar la emergencia en el municipio? Y hay malestar en la gente, mucho malestar, pero también hay mucho miedo. Porque cuando la gente va al hospital y dice, no, vos me denunciaste, no te atiendo, o si vos decís algo, ¿no? Entonces se genera miedo. En los pueblos lo que hacen los políticos es generarle miedo a la gente. Y la gente cree que no tiene el derecho de reclamar, ni mucho menos el derecho de hacer valer, ¿no es cierto?, esto de la salud, de la seguridad, de la educación, de las cosas que realmente, constitucionalmente, le pertenecen a todos los ciudadanos. Por último, ¿el intendente era de simpatía del gobernador de la provincia? Y sí, es del mismo partido, y yo supongo que si el intendente hace todo lo que hace es porque el gobernador le permite. Correcto. Concejal Rita Carreras, gracias como siempre por la atención, Sí, y le pido disculpas los ruidos, lo que pasa que estamos disfrutando de la fiesta de Reyes con mi compañero y un grupo de jóvenes de la Acción Católica repartiendo juguete y pasándolo un rato bien con todos los chicos de acá del pueblo, dándole un poco de alegría después de tantas cosas malas que le he comentado. Sí, la verdad que sí. Gracias nuevamente, concejal, Bueno, pues un abrazo grande. Gracias a usted. Gracias nuevamente. Bueno.